mosche, della cinna, la cinnita me buscò. Chiquito. Aplico el verbo para conquistarte. Creo que cae y Carmen responde. Este verbo no puede conjugarse. Primero al altar, el chiquito más tarde. Busco lunes, tarde tu martes. Sácame queso por reventarte. Ese chiquito. Like it so wanna like a nigga noiki. Cállate, que esto es son locos son y con mucha locura. ¿A quién le importa la gente y apura? Solo te dejas llevar por tu cuerpo. ¿Y qué más me queda? Solo vivo para eso. Solo encuentra solución. ¿A qué me importa la temperatura? Son locos, son y con mucha locura. Chiquito malcriado, porque no eres mío. Me he borrachado y perdido el sentido. Si sigues así, chapeta contigo. Busco lunes, tarde tu martes. Sácame queso por reventarte. Pero igual yo quiero ese chiquito.